las 10 en punto en la X96.5. En Chipichape vive el encanto. Ven a disfrutar un mágico fin de año. Del 1 al 31 de diciembre, por cada 100 mil pesos en compras, participa por un espectacular BMW 118i Sportline modelo 2021. Sorteo 6 de enero de 2022. Chipichape encantador, encantador. Estrenar tu Toyota Yaris ahora es más fácil, solo en Agrícola Automotriz. Realiza tu test drive este viernes y sábado. Te regalamos el SOAT y tasa de financiación especial. Visítanos Agrícola Automotriz Toyota en la octava con 34 y en Ciudad Jardín y la avenida Cañas Gordas. Solo en Agrícola Automotriz siente la emoción de conducir un Yaris. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Otra vez buenos días para los que apenas están llegando a conectarse con nosotros. Somos la X96.5. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen en este fin de semana? Hoy es sábado y es 4 de diciembre. Es el primer fin de semana de este último mes del año 2021. Y estamos listos para hacerles un pequeño resumen de lo que ha pasado esta semana con nuestra música. En Europa, en Estados Unidos y por supuesto en nuestra programación. Estas son las 20 de la X. 20 canciones, 20 artistas que le dan la vuelta al mundo y que cada 8 días están aquí. Compilados en estas 20 canciones que comienzan a sonar ahora y más o menos hacia el mediodía estaremos llegando al número 1 de esta nueva edición, la número 48 de nuestro conteo. Gracias por su compañía, esperamos sus reportes a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616 para irlos saludando durante este transcurso de mañana, en el que hay mucho movimiento en la ciudad. Mañana se terminan los Juegos Panamericanos Junior, que han estado siendo parte de ese movimiento que vive Cali por estos días y se prepara para más movimiento con el Petronio Álvarez, con el Festival Mundial de Salsa, con la Feria de Cali, y por eso les pedimos que tengan toda la precaución necesaria y que sigan con los protocolos de bioseguridad, acatándolos tanto en su casa como cuando salgan a la calle, a un sitio público, el uso del tapabocas, el lavado constante de manos y, bueno, evitar las aglomeraciones. Esas condiciones no se nos pueden olvidar. No nos podemos flexibilizar allí en esas medidas para poder garantizar que todo pueda seguir como está planeado en este último mes del año y evitar el avance de esta enfermedad. Saben que también cuando ustedes comiencen a tener algún tipo de síntoma respiratorio, lo más recomendable es que traten de aislarse también, sea lo que sea. No estamos en una época como para andar compartiendo virus de lo que sea con nadie. Entonces, la idea es cuidarnos, pero también cuidar a los demás, a su familia, a sus amigos, a su equipo de trabajo, etc. Vamos a comenzar entonces con nuestro conteo con estas canciones del 20 al 1. Y antes le echamos un vistazo a el Top 5 de la edición número anterior, la edición número 47, para que nos demos una idea de cómo está la música en este momento. Posición número 5 en nuestro conteo es para Ed Sheeran con Bad Habits. Pegadito de él mismo, ahí está con Shivers en la casilla número 4 de nuestro conteo. Casilla número 3 para Stay con The Kid Laroi y Justin Bieber. Booker Hayes está en la posición 2 con Fancy Like. Y cumplía su primera semana en nuestro conteo, siendo la número 1, Elton John con Dua Lipa, juntos en Cold Heart. Veremos qué ocurre en esta nueva edición de nuestro conteo. Veremos si Cold Heart logra mantenerse una semana más como número 1, si desciende y Fancy Like quizás se roba el protagonismo esta semana, o de pronto Stay tiene un repunte y se va derecho al número 1. Cualquier cosa puede ocurrir. Más adelante nos daremos cuenta cómo está entonces ese Top 5 y cuál es finalmente la canción más importante de nuestro conteo en esta nueva edición de las 20 de la X. Vamos entonces con las tres últimas posiciones del conteo. Casillas 20, 19 y número 18. Ahí escucharemos a Galantis, a Guetta, a Little Mix, Doja Cat y The Weeknd en este grupo de tres canciones. En la posición 20, Heartbreak Anthem, canción de temporada que ha sonado bastante fuerte en nuestra estación, que la piden mucho ustedes también. Se va al último lugar de nuestro conteo de la posición 19, pasa a la casilla 20 esta semana, quedando allí al filo de la salida de las 20 de la X. Posición 19 para Doja Cat, que tiene un pequeño repunte, y de la casilla 20 pasa a la 19 con Kiss Me More. Y completando este trío de canciones con las que iniciamos nuestro conteo, pues escucharemos a The Weeknd, que permanece estable una semana más en la casilla 18 con este super hit, Save Your Tears, que lleva un total de 41 semanas con nosotros en nuestro conteo. Posiciones 20, 19 y 18, y así arrancamos las 20 de la X. Bienvenidos. Número 20. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay? We okay? Sometimes it works out, but sometimes it don't. Maybe we'll fix this, or maybe we won't. Sometimes a heart can sink like a stone until you find home. This ain't a heartbreak anthem. I don't care what happened, but I ain't got no time to dwell on it. Don't wanna throw a tantrum. You do 19. Número 18. I don't know why I run away. Your Tears Gone The Weeknd en la X96.5, la posición número 18 de nuestro conteo. Casilla 18 esta semana con esta canción que ya fue número 1 de nuestro conteo y que lleva 41 semanas en total siendo parte de las 20 de la X. Ya va prácticamente saliendo. The Weeknd, que ha sido noticia últimamente por sus misteriosos encuentros con otra famosa con quien lo están relacionando sentimentalmente, pues están como monopolizando, digámoslo así, la atención de los medios de comunicación, porque en los últimos meses han sido vistos juntos en diferentes restaurantes, no una ni dos, varias veces, y aunque se han esmerado los reporteros y los paparazzis en tener una imagen que logre comprobar algo, pues hasta ahora no es más que verlos en algunos sitios compartiendo. Así es que a través de The Hollywood Reporter ya esta semana quedó claro qué es lo que pasa entre este par de famosos, The Weeknd y la bellísima Angelina Jolie. Y por más que trataron de buscar motivos sentimentales para relacionarlos, pues no es más que trabajo lo que los une, porque The Weeknd anda inmerso en su próxima serie, una serie para HBO que se llama The Idol, en la que asumió la función de productor, de creador y de guionista, y va a ser el actor también, protagonista. Ahí estará Lily Rose Depp compartiendo pues escenas con él. Y resulta que en Hollywood hay un personaje que logra dominar también todas estas áreas de una manera increíble, porque ha sido productora, ha sido guionista, ha sido directora también, y es, y bueno, actriz, Angelina Jolie. Por eso andan tan juntos, porque él pues ha querido contar con una muy buena maestra en todos estos campos y estas áreas, y por eso es que se han visto tanto, porque sencillamente pues tienen una muy buena amistad y Angelina pues le está prestando todo su apoyo en esta nueva etapa que está viviendo The Weeknd. Eso lo reveló esta semana The Hollywood Reporter. Que de ahí en adelante pueda ocurrir alguna otra cosa, pues quién sabe. Pero hasta el momento la cosa va ahí. No hay nada romántico, todo son cuestiones de trabajo. Las 10 de la mañana, 20 minutos, están escuchando la X96.5 a través de nuestro WhatsApp. Ustedes se reportan, un abrazo hasta Jumbo. Allá está Ana Ruth, conectada con nosotros, con nuestro conteo, las 20 de la X. Oscar Sabogal también nos escribe, se estaba disfrutando sus archivos X. Dice, qué buenos clásicos muchachos, muy buenos días. Y desde Jamundí nos está saludando, un abrazo para ti, Oscar. Jairo también dice, soy X y escucho la X Cali, y nos manda por ahí una fotito en su vehículo, anda rodando por las calles de Cali a esta hora. Y por acá nos dice Helsing Howard, sí, siempre le hago fuerza a Save Your Tears para que no salga porque me encanta esta canción, no solo a ti. Ha podido meterse en el gusto de buena parte del mundo, The Weeknd, no solo con esta canción, sino que buena parte de su repertorio musical. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Siguen escribiendo, ahorita los leo y los saludo. Si están cumpliendo años, me cuentan por ahí también para enviarles su volquetada de buena vibra y su saludo de cumpleaños. Vamos con tres canciones más, 17, 16 y número 15 son las casillas que vienen a continuación. Ahí estaremos escuchando a Doja Cat, a Olivia Rodrigo y a Maneskin. Doja Cat está junto a este personaje del que estábamos hablando, The Weeknd, con You Right. Pierde una posición, baja a la casilla 17, ha estado descendiendo de manera muy lenta. Esta canción también otra de sus favoritas en nuestro conteo. Ahí estará en la posición 17. Olivia Rodrigo vendrá con su Good For You. perdiendo 4 casillas en total esta semana. Es la canción que más posiciones pierde en nuestro conteo. Good for you, Olivia Rodrigo, casilla 16. Y en la posición 15, Maneskin, que también descienden, estaban en el lugar 14, pierden una casilla y baja a la posición 15 esta semana con su Begging. 17, 16 y número 15, las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X. Número 17. Seis. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Thank you.

como otros rockeros increíbles de la escena, que los pone en un lugar bastante interesante en el mundo de la música. Iggy Pop también por ahí habló muy bien de ellos, y bueno, de hecho compartieron una versión que tienen de una de sus canciones con una pequeña participación de este tremendo artista. ¿Les gusta Maneskin? Bueno, cuéntenme si les gusta su estilo a través del 318-860-9616. Por donde está también saludándonos Julio César Sánchez a esta hora. No entiendo lo que me escribiste, explícame. Por ahí pueden escribirnos toda la mañana y pueden interactuar con nosotros a esta hora mientras les vamos presentando los éxitos más importantes en el mundo. Recuerden que hoy sábado tenemos dos conteos en el día. Este, que es las 20 de la X, y a las 6 de la tarde nos volveremos a escuchar con la X Top Dance y solo las canciones de este género. 10 canciones que le dan vida al conteo y 3 canciones que son mis recomendados cada fin de semana. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Aquí estamos con las 20 de la X y seguimos contándoles cómo se mueve la música en el mundo con las 3 nuevas posiciones que vienen a continuación. Ahí estarán Dua Lipa, ATV, BTS. Casillas 14, 13 y número 12. Dua Lipa tiene un repunte bastante interesante esta semana con Levitating, que pasa de la posición número 17 a la número 14. Dua Lipa con Levitating sube 3 casillas, siendo la canción que, bueno, aunque ya va de salida, pues avanza 3 posiciones. Son 47 semanas las que lleva Levitating siendo parte de las 20 de la X. Eso la convierte en la canción más antigua de nuestro conteo. Posición 13 para ATV, que pierde 2 posiciones con Topic y A7S. Juntos en Your Love, de la posición número 15, bajan a la número 13. Y por el contrario, BTS también tienen un pequeño repunte, al igual que Dua Lipa. Ganan una posición, de la número 13 pasan a la número 12 con su fantástico Butter, que sonará ahora en estas 3 nuevas posiciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 14. She love me and she been waiting, been fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up. 'Cause girl, you. You want me, I want you, baby. I'm sugar boo. Thank you.

casilla número 12, Butter, en la X96.5. ¿La prefieren así como acaba de sonar o la prefieren así? Smooth like butter, like criminal undercover. Gonna pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shake, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Los chicos de BTS pues también han querido transmitir ese sentimiento especial de Navidad a sus fans, transformando Butter en una canción navideña. Este es el Holiday Remix de Butter, que liberaron justamente ayer a través de sus redes. Es una actualización, digamos, navideña de esta exitosa canción, que lo que quiere es tener un detalle especial de agradecimiento con sus fans. Gracias a su amor ilimitado, el sencillo digital de BTS Butter ha escrito historia a lo largo del 2021. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los fans por su continuo apoyo a BTS. Así decía el comunicado que acompañó el lanzamiento de este remix, que reemplaza algunos de los instrumentos originales de la canción por cascabeles, saxofones, bueno, y un sonido mucho más navideño. Pero esta no es la única sorpresa que entregaron los chicos de BTS. También ya anunciaron los planes que tienen para actuar en Seúl. Esto sería en marzo del 2022. A través de Twitter, pues hicieron el anuncio después de que tuvieran shows agotados en Los Ángeles. El fin de semana anterior fueron 4 shows en Los Ángeles. Fueron los primeros que pueden vivir la banda en estos 2 años después de todo el tema de la pandemia. Sabemos que ellos estaban a punto de salir de gira cuando el COVID los obligó a poner en espera todos sus planes de giras. Estamos muy emocionados con esto, dicen los chicos. Esperamos que este sea el primero de una serie para ver a nuestro ARMY realizar conciertos y reencontrarnos, así dijeron a través de sus redes sociales. Esperamos hacer más conciertos en todo el mundo y estamos planeando más conciertos en Corea después de este. Tenemos ya uno en el plan. Fueron las revelaciones que acompañaron el lanzamiento de este Butter en versión navideña que le regala los chicos de BTS a sus fans. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Aquí estamos contabilizando las canciones, los éxitos, los hits que le dan la vuelta al mundo. En las 20 de la X, en una fresca mañana de sábado. No hace el sol fuerte característico de esta hora. Está bastante fresco el clima. En un fin de semana sensacional que sé que van a pasar ustedes en compañía de la X96.5, porque estamos con ustedes 24/7 entregándoles siempre más y más música. Por acá nos dicen, yo amo esa versión de Begging the Maneskin. Nos escriben a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Sí, pese a que la canción tiene muchas versiones, esta parece ser una de las favoritas de muchos. Ha tenido cualquier cantidad de versiones, Begging the Maneskin, que pasaba hace un ratito en nuestro conteo. Bueno, vamos a avanzar con las 3 posiciones que vienen a continuación. Las casillas número 11, número 10 y la número 9. Tendremos a Billie Eilish, a Coldplay y a Wizkid en este trío de canciones. Billie Eilish, que según sus redes sociales, pues ha vuelto a ser morena. Parece ser que ha cambiado nuevamente su look. Se ha deshecho de ese rubio bellísimo. Muy del Hollywood, muy de los años dorados de Hollywood. Me encantaba, la verdad, Billie Eilish así rubia. Ahora les compartimos la fotito que ella ayer publicó en sus redes sociales y que nos deja ver otro cambio de look. Nuevamente es de cabello oscuro, Billie Eilish. Aquí está con Lost Cows en la posición número 11 de nuestro conteo. Es su semana número 10 y

Del 1 al 31 de diciembre, por cada 100 mil pesos en compras, participa por un espectacular BMW 118i Sportline modelo 2021. Sorteo 6 de enero de 2022. Estrenar tu Toyota Yaris ahora es más fácil, solo en Agrícola Automotriz. Realiza tu test drive este viernes y sábado. Te regalamos el SOAT y tasa de financiación especial. Visítanos Agrícola Automotriz Toyota en la octava con 34 y en Ciudad Jardín en la avenida Cañas Gordas. Solo en Agrícola Automotriz siente la emoción de conducir un Yaris. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Las 11 de la mañana, 3 minutos, en la X96.5. Estamos entrando a esta segunda hora de programación, prácticamente en la mitad de nuestro conteo para conocer las otras 10 canciones que conforman nuestras 20 de la X. ¿Qué creen ustedes que ocurrirá en esta nueva edición? ¿Será que Elton John y Dua Lipa logran permanecer una semana más en el número uno con su Cold Heart? Cuéntenme a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616, y me dicen si votan por esta canción para que permanezca en el primer lugar, o quizá pues Walker Hayes le alcance hoy para derribarlos y quedarse Fancy Like como la canción reina de nuestro conteo. Eso lo sabremos en un momentito. Vamos a seguir avanzando hasta llegar al número 1. Casillas 8, 7 y número 6 son las que vienen a continuación. Con Silk Sonic, con Ed Sheeran y con The Weeknd nuevamente en nuestro conteo. Silk Sonic con Skate, estrenando nuevo álbum. Está buenísimo de principio a fin esta producción discográfica de este par de señores, Bruno Mars y Anderson .Paak. Skate en la posición 8, lleva 10 semanas con nosotros, viene del lugar número 7. Así es que está perdiendo una posición en esta oportunidad de nuestro conteo. Ed Sheeran está con su Bad Habits, que viene en descenso. Ya fue un número 1 también de este conteo, pierde 2 casillas, viene del lugar número 5 y sale del top 5 a ocupar la posición número 7 esta semana. Ed Sheeran, que anda también de estreno, por ahí tiene una nueva canción al estilo Navidad junto a Elton John. Y The Weeknd, pues lo escucharemos también con Take My Breath, su más reciente sencillo. Viene del lugar número 8 y este señor sí asciende 2 posiciones más. De la casilla número 8 pasa a la posición número 6 con 4 semanas que lleva en total en nuestro conteo. Casillas 8, 7 y número 6 vienen a continuación para darle paso a este trío de artistas en las 20 de la X. Número 8. Ooh. 7. We'll be right back. Jet con The Weeknd en la X96.5, en la posición número 6. Ahí está, una artista que sé que les encanta a los oyentes de la X96.5. Siempre tiene muy buena fanaticada sus canciones. Y bueno, cómo no, esta que es su más reciente track. Por ahí también me piden mucho, ¿saben cuál? La que tiene con Swedish House Mafia, Mod to a Flame. También me la solicitan mucho a través de nuestra línea telefónica y a través de nuestro WhatsApp. The Weeknd en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Ya les contaba hace un rato que nada que ver The Weeknd con Angelina Jolie. Eso, no hay nada sentimental de por medio. Están juntitos porque ella lo está acompañando en este proceso con su nuevo proyecto, siendo productor y director de una serie. Y bueno, ¿quién mejor que Angelina, que está súper metida en ese negocio hace muchísimos años, para apadrinarlo allí y llevarlo por el buen camino a este tremendísimo artista canadiense que explora ahora pues otras áreas no tan musicales? Somos la X96.5 en Cali, pero en cualquier lugar del mundo ustedes nos pueden escuchar. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Ingresando a nuestra página web, laxcali.com, ahí tienen la manera de conectarse vía streaming con nosotros, como muchos de los que se conectan a esta hora con el conteo de las 20 de la X, y nos envían saluditos de Jamundí, de Popayán, de Medellín, desde Pereira. Si usted está por fuera y nos anda escuchando, mándese ahí un saludito a través de esta línea 318-860-9616 y nos hace saber que está ahí acompañándose con este super conteo que ya comienza a llegar allí a su recta final. Y también pueden descargar nuestra aplicación móvil, que es muy sencilla, que no pesa y que va a poder tener la oportunidad de usted de llevarnos a todos lados en su teléfono móvil. ¿Cómo es nuestra aplicación? La X Cali. Así nos buscan vía iOS o vía Android para que nos lleven con ustedes en su teléfono celular. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Vienen tres nuevas canciones y entramos al top 5 de nuestro conteo. 5, 4 y número 3 son las canciones que vienen a continuación. En la posición número 5 tendremos a los señores de Coldplay junto a BTS. Tienen canciones solitos en nuestro conteo cada uno. BTS con Butter, Coldplay con Higher Power, y tienen esta canción que los une, My Universe. Todo un acierto para ambas agrupaciones. Viene del lugar número 6, alcanza a meterse esta semana a la posición número 5. Casilla número 4 para Walker Hayes, que baja del lugar número 2 y se ubica en la posición número 4, perdiendo 2 casillas y con 6 semanas en total en nuestro conteo. Estaba en el número 2, pensé yo que quizá podría haber rebasado a Cold Heart esta semana, pero no. Posición número 4 para este señor que le pega tremendamente bien al country, mezclado con algo de pop. Fancy Like, también otra de sus favoritas de esta temporada. Y en la posición número 3, para cerrar este grupo de 3 artistas, de nuevo el señor Sheeran. Ed Sheeran con Shivers, que gana una posición del lugar número 4, sube a la casilla número 3 con esta canción que hace parte de Equals, que es su más reciente producción discográfica. Nos vamos entonces con Coldplay, BTS, Walker Hayes y Ed Sheeran en las siguientes 3 posiciones, casillas número 5, número 4 y número 3 en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 5. Paradise.

Escuchamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X, número 2. Vive el encanto. Ven a disfrutar un mágico fin de año. Del 1 al 31 de diciembre, por cada 100 mil pesos en compras, participa por un espectacular BMW 118i Sportline modelo 2021. Sorteo 6 de enero de 2022. Chipichape encantador. La X 96.5. Estrenar tu Toyota Yaris ahora es más fácil, solo en Agrícola Automotriz. Realiza tu test drive este viernes y sábado. Te regalamos el SOAT y tasa de financiación especial. Visítanos Agrícola Automotriz Toyota en la octava con 34 y en Ciudad Jardín en la avenida Cañas Gordas. Solo en Agrícola Automotriz siente la emoción de conducir un Yaris. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Las 11.33 minutos, bueno, ahí estaban las posiciones 5, 4, 3 y la número 2. Ya se estarán dando una idea ustedes de cómo está nuestro número 1 para esta, la edición más reciente de nuestro conteo. Casilla 5 está Coldplay con My Universe, posición 4 Walker Hayes con Fancy Like. Y en la posición número 3 escuchábamos a Ed Sheeran con Shivers. Ed Sheeran que, como les decía hace un rato, pues estaba feliz de haber estrenado su nuevo villancico al lado de su querido amigo Elton John. Tienen juntos esta canción que tiene obviamente un sello benéfico. Les va a permitir a ellos también pues ser parte de una campaña bastante interesante. Con Merry Christmas, como se llama este nuevo villancico, que los une a este par de tremendos artistas. Y bueno, qué bonito que hayan podido tocar el corazón de muchas personas para que el recaudo de esta canción pues vaya a parar a las fundaciones que tiene cada uno de ellos. Y de esta manera pues también ser parte de toda la celebración de la Navidad. Y en la posición número 2 teníamos al señor Kid Laroi. Estuvo recientemente en entrevista con la revista GQ y ahí pudo comentar algo acerca de sus inicios y cómo pues logró escribir una de estas, que es la una de las canciones pues más populares del año. Solo tiene 18 años y es uno de los artistas más escuchados. Ya ha trabajado con gente como Charlie Puth, como Justin Bieber. Laroi, pues creo que nunca se imaginó que tras su comienzo grabando algunas de sus creaciones con el teléfono de su mamá y que luego las pudiera subir a diferentes plataformas online, pues tuviera el éxito que tiene ahora y se convirtiera en uno de los artistas más escuchados con solo un álbum publicado, además con su primera postulación a los Grammy en la primera en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Pues ahora es cuando está recogiendo todo su éxito. Tuvo un inicio bastante complicado en su vida. Fue criado solo por su mamá y relató en la entrevista que les comento que hizo recientemente, pues que vendía drogas para poder salir a flote. Se volvió cercano a su tío, que se convirtió en su figura paterna y sería él el que lo empujaría a seguir sus sueños musicales. Este hombre tiene un final bastante trágico, porque después de que Laroi comenzó con la música, pues fue asesinado y por ese motivo el cantante intenta honrar a su tío llevando una vida mucho más tranquila, alejado de todo lo que lo pueda perjudicar y concentrado ahora en la música, donde ha encontrado pues el refugio necesario para poder salir a flote. Una historia bastante particular la de este australiano, de Kid Laroi, que les repito es una de las voces más escuchadas por estos días. Y bueno, es nuestra casilla número 2 esta semana con Stay al lado de Justin Bieber. Hacemos un resumen de las 19 posiciones anteriores antes de darle paso a la canción más importante esta semana. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Así que en esta nueva edición de nuestro conteo, la edición número 48, la posición número 20 es para Heartbreak Anthem. Casilla 19 para Kiss Me More con Doja Cat. En la posición 18 tenemos la primera de tres canciones que tiene en nuestro conteo este hombre, The Weeknd con Save Your Tears, posición 18. El mismo pero junto a Doja Cat con You're Right, casilla 17. Tenemos a Olivia Rodrigo con Good For You en la posición 16. Casilla 15 para Begging con Maneskin. Dua Lipa con Levitate en la canción que más posiciones avanza esta semana, 4 en total, en la posición 14. Your Love con ATV, Topic y A7S, casilla 13. BTS, posición número 12 con Butter, que estrena su versión navideña también. Estrenando nuevo look, Billie Eilish con Lost Cause en la posición 11. Coldplay de su nuevo álbum Music of the Spheres está con Higher Power en la casilla 10. Oh, yeah. Desde Nigeria vienen ellos, son Wizkid, Thames, y se unen a Justin Bieber para traernos esto que se llama Sense en la posición número 9 de nuestro conteo. Soul Sonic con Skate, posición 8. Ed Sheeran con Bad Habits en la casilla número 7. La tercera canción que tiene The Weeknd en nuestro conteo es en la posición número 6 y es Take My Breath. Posición número 5 para My Universe con Coldplay y BTS. Walker Hayes desciende a la posición número 4, abandona el número 2 con Fancy Like. Ed Sheeran, posición número 3 esta semana con Shivers. Y de Kid Laroi, que lo acabamos de escuchar junto a Justin Bieber, que sube una posición. Estaba en el lugar número 3, ahora es la segunda canción más importante en nuestro conteo, las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Estrenar tu Toyota Yaris ahora es más fácil, solo en Agrícola Automotriz. Realiza tu test drive este viernes y sábado. Te regalamos el SOAT y tasa de financiación especial. Visítanos Agrícola Automotriz Toyota en la octava con 34 y en Ciudad Jardín y la avenida Cañas Gordas. Solo en Agrícola Automotriz siente la emoción de conducir un Yaris. Son las 11:44 minutos en la X96.5. Aquí estamos conectados con ustedes 24/7 entregándoles más música. Les recuerdo que hoy tendremos nuestro segundo conteo con solo música dance. Los espero a las 6 de la tarde en la X Top Dance. A las 6 para enterarnos de cómo se mueven y qué andan haciendo los DJs y remixers más importantes de la escena. Tengo tres canciones nuevas para presentarles como mis recomendados. Y por supuesto las 10 canciones que le dan forma a nuestro conteo en una nueva edición, 6 de la tarde. Ahí estaremos con ustedes y con la X Top 10. Antes de irnos con la número 1, aquí está un pequeño resumen de lo mejor que ha ocurrido en esta semana que anda cerrando. Le damos paso a Estefanía Ortiz, que nos acompaña también con lo mejor de la semana. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues así es, Julio, un abrazo para ustedes. Termina una semana, pero comienza un nuevo mes en donde tenemos noticias increíbles para ustedes, noticias de sus artistas favoritos. Y es que también les queremos hablar un poco acerca de Netflix, porque Netflix y Spotify han decidido unirse para crear una nueva función, y esta función tiene que ver con que usted va a poder escuchar las canciones de las películas y series de Netflix que tanto le encantan a través de esta plataforma. Por otro lado, también les queremos contar que se alisten, porque en cuanto a cine, para el año 2023 vamos a tener una nueva película de Trolls 3, en donde vamos a tener varios artistas invitados que por ahora están aún sin confirmar, pero esperamos que en el transcurso de esta semana podamos conocer más nombres. También en www.laxcali.com se encontrarán la noticia de Rihanna. ¿Por qué? Porque ha sido nombrada heroína nacional de Barbados. También esta semana se completaron ya 39 años del estreno de Thriller de Michael Jackson. Este álbum ha sido el álbum más vendido en cuanto a ventas a nivel mundial, y también pues hay varios datos curiosos que ustedes pueden consultar en www.laxcali.com. Hay 5 canciones para celebrar los 40 años de Britney Spears, los cumplió esta semana, y también lo pueden encontrar en www.laxcali.com. Y el día de ayer, viernes, Ed Sheeran junto a Elton John pues estrenaron Merry Christmas, la canción de Navidad con la cual les contamos que estamos en diciembre. Gracias, Tefa, por ese resumen de las noticias más destacadas en cuanto a lo que ha ocurrido esta semana. Pueden consultar muchas de ellas a través de laxcali.com, nuestro website. Y nosotros nos volveremos a escuchar en un ratito más adelante. Tefa los va a estar acompañando esta tarde después de las 2 para que se agenden con de la A a la X a partir de las 2 en punto. Este es el número 1 en nuestro conteo. Número 1. La canción más importante esta semana, pues repite, Cold Heart, como número 1 en su segunda semana, Elton John y Dua Lipa, con este super hit que reina esta nueva edición de nuestro conteo, edición número 48.

la www.laxcali.com. Son las 11:59 en la X96.5. ¿Sabes qué se elige el próximo 5 de diciembre? Por primera vez, los jóvenes tendrán la oportunidad de elegir a los consejeros locales, municipales y distritales de juventud. Por la Colombia que sueñan nuestros jóvenes con mayor educación, empleo y emprendimiento. Apoya con tu voto a las listas del Centro Democrático a los consejos municipales de juventud. Conquista tu camino junto a Opel. Visita nuestra vitrina en la calle Quinta, número 66B16, y llévalo con una tasa desde el 0.79%. Recibe obsequio como matrícula y kit de seguridad. Opel, la cuarta marca de vehículos más antigua del mundo. Entrega inmediata. Info 489-1212. Apoya Vehigrupo. La X 96.5.